Especial Elecciones Generales de Brasil. Segunda vuelta. El Salto Radio vuelve a hacer cobertura radiofónica en riguroso directo desde Sao Paulo durante el recuento final de votos. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta pasada la medianoche. Una mesa de análisis e intervenciones junto a periodistas, investigadores, artistas, activistas y políticas brasileñas. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta la medianoche, acompaña la vuelta electoral definitiva, donde se decidirán el presidente, vicepresidente y los gobernadores de 12 estados de Brasil. El Salto también se escucha. Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Aquí seguimos en riguroso directo, son las 7 y 9 de la tarde en Brasil, las serán ya 8, 9, 10, 11 y 10 de la noche en el Estado español. Durante la entrevista a la diputada Dani Balbi hemos pasado los 50% de Lula, era el 67,7% escrutado cuando estaba gritando a Vicinhança aquí el vecindario en el barrio, era porque justamente en ese momento Lula estaba superando en el escrutinio a Bolsonaro, una señal muy muy buena porque recordamos que la previsión era que esa superación fuera en el 89% del escrutinio y ha llegado en el 67,76% de los votos escrutados. Así que vamos a ir acompañando esta segunda parte de nuestro especial Elecciones de Brasil, segunda vuelta, con todos nuestros ojos y oídos puestos en ese recuento. Ahora con nosotras, además de seguir con nuestras invitadas de lujo, los Caipiriñas Libres, Alberto Azcárate, Cecilia Valdés, está con nosotros Miguel Urbán. Eres eurodiputado, anticapitalistas, está en Bruselas, pero ahora no está en Bruselas, ahora está en Sao Paulo, justamente en la delegación del PT, muy cerca de Lula, siguiendo, acompañando este recuento histórico. Miguel, como eurodiputado, ha hecho muchas propuestas de resolución común internacionales y en el caso de Brasil se consiguió aprobar este verano la propuesta de resolución sobre la situación de los defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente aquí en Pindorama, Brasil, en particular el asesinato de Don Phillips y de Bruno Pereira. Recordamos que hemos escuchado antes al indigenista Álvaro Trasvasos, que es quien ha sustituido a Bruno Pereira después del asesinato de Bruno en la región de Jabarí. Miguel Urbán, ¿estás ahí con nosotras? ¿Nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí muy emocionadas haciendo esta cobertura en directo desde El Salto Radio para todo el Estado español y queríamos que nos cuentes un poco cómo está el ambiente y cómo estáis analizando los resultados y todo lo que quieras contarnos. Bueno, pues la verdad es que hay un ambientazo absoluto y eso que estamos solo por unas décimas superando a Bolsonaro. Ya nos habían advertido que por el recuento nos podía dar un poco un infarto, porque se empieza a recontar justamente por el sur del país, que es más proclive a Bolsonaro, y que al menos hasta el 70% de lo escrutado no íbamos a apoyar a Bolsonaro. Y así ha sido. La verdad es que lo han clavado, ¿no? Y es verdaderamente impresionante el ambiente que hay ahora mismo, ¿no? Evidentemente, también hay muchas dudas de si se va a aceptar con este resultado por parte de Bolsonaro y el bolsonarismo. Hemos visto justamente lo que ha pasado en el nordeste del país con la Policía Federal parando las carreteras para evitar justamente en un granero de votos de Lula que la gente pudiera acudir a votar, ¿no? Y de hecho hay una fuerte presencia también en la Avenida Paulista de la propia Policía Federal, con lo cual ahora mismo lo que estamos viendo es que vamos a ganar, pero hay muchas incógnitas del momento después de esta victoria electoral. Y con respecto a los resultados de gobernadores, vemos que en el estado de Sao Paulo los resultados están siendo favorables al candidato bolsonarista, ¿verdad? Sí, parece que había pocas posibilidades de ganar en esta segunda vuelta y yo creo que se está también, pues esta tónica se está viendo ahora mismo en el recuento y yo podríamos decir que prácticamente ya está perdida Sao Paulo, ¿no? Por lo menos la gobernación, lo cual es un desastre porque hay que ver que la gestión que va a tener que hacer Lula va a ser muy complicada con importantes estados como Río, Sao Paulo y otros en donde gana el bolsonarismo, con un Senado muy girado a la derecha y hacia Bolsonaro y con un Congreso con unas mayorías muy difíciles y muy inciertas. Con lo cual yo creo que podemos decir que se ha ganado por los pelos en las presidenciales, pero que el día después va a ser muy complejo Lula y para los aliados, con lo cual queda mucho por hacer y esta vez creo que las calles tienen que tomar otra vez el protagonismo también para derrotar no solo a Bolsonaro sino al bolsonarismo. Esto va a ser un gran desafío. De hecho, gran parte de la política institucional que está a la izquierda del PT está enfocando todo el trabajo hacia las calles y hacia una sociedad movimentista, ¿no? Que vaya a estar en un contexto de cámaras muy reaccionarias, conservadoras y justamente de gobernaciones también muy conservadoras o bolsonaristas, estar haciendo esa presión que el equipo de Lula va a necesitar en el caso de que sea proclamado presidente de aquí a una hora y media. Sí, yo creo que es evidente. Yo creo que ahí emerge una nueva izquierda democrática, socialista, anticapitalista, PSOE, diversa. Y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, con unos liderazgos feministas, de mujeres negras, afabeladas, con la primera diputada transexual, con la primera diputada de trabajadora doméstica. Yo creo que hay elementos muy interesantes en Brasil que se están conectando desde el campo popular en una organización como el PSOL, que yo creo que está llamada a jugar un fundamental, evidentemente, en las instituciones, pero sobre todo en las calles, movilizando para presionar, porque el gobierno Lula va a tener muchas presiones por la derecha, muchas. Y yo creo que no solo hay que hacer un lobby de presión al gobierno Lula, sino que también hay que autoconstruir movimiento popular justamente para derrotar al bolsonarismo, que después de esta derrota en las presidenciales muy justa, ni mucho menos ha muerto. Efectivamente, por matizar la cuestión de los liderazgos y las candidaturas nuevas de las que vamos a hablar después en esta mesa, no solo es una diputada, sino cuatro diputadas las que para esta nueva legislatura se convierten de concejalas a diputadas o directamente como la que acabamos de entrevistar ahora, la diputada Dani Balbi, del PCdoB en Río de Janeiro, que ha sido elegida diputada estatal. Las otras compañeras son Erika Hilton, del PSOL de nuevo en Sao Paulo, Duda Salabert, del PDT en Minas Gerais, y Linda Brasil, del PSOL, en Sergipe. Hablando justamente de esa necesidad de articular luchas de apoyo mutuo y de solidaridad internacional, tú, Miguel, que estás ahora con una delegación internacional de eurodiputados y eurodiputadas, ¿estáis pensando en articular el acompañamiento, el apoyo a todos estos movimientos sociales desde el Parlamento Europeo de alguna manera? Sí, yo creo que lo hemos venido haciendo estos cuatro años en oposición al neofascismo bolsonarista, con estrecha colaboración con el Movimiento Popular Brasileño y con organizaciones políticas como el PSOL. Nuestra idea, además, con esta visita era seguir haciéndolo. Nuestra idea era apoyar justamente a la democracia en Brasil, apoyar la candidatura de Lula contra el neofascismo bolsonarista, pero también tener ojos y presencia internacional ante el riesgo evidente que se está manifestando de que Bolsonaro no aceptara los resultados e incluso que se iniciara una espiral de violencia en la calle por parte del bolsonarismo y acompañar al movimiento popular brasileño en una clara lógica de solidaridad internacional e internacionalista, ¿no? En esta visita no solo hemos hecho esto, sino que hemos conectado con muchas organizaciones sociales, con muchas organizaciones populares, con centros sociales ocupados, con las organizaciones que se están oponiendo al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a ser uno de los grandes temas que va a estar en la agenda y sobre la que queremos trabajar. Hay un acuerdo neoliberal firmado con Bolsonaro, que es la herencia del bolsonarismo y del neoliberalismo autoritario de Bolsonaro en lo comercial, que la Unión Europea lo que quiere es que lo firme Lula. yo creo que ahí va a haber mucho trabajo para hacer, mucho trabajo, mucha pedagogía, mucho trabajo de solidaridad con las organizaciones populares brasileñas, justamente para rechazar este acuerdo comercial neoliberal. Efectivamente, y eso lo vamos a ir acompañando en los próximos meses, porque efectivamente, aunque gane ahora Lula, Lula va a tomar posesión de la presidencia el 1 de enero y después, por ejemplo, todo lo que son diputadas, diputados, diputades estatales lo harán a partir del 15 de marzo. Entonces, ahora hay unos meses que van a ser un poco de transición y sí, Lula va a tener esa y otras cuestiones como la reforma laboral, el techo de gasto, que van a estar en el ojo de mira de los movimientos sociales. Volviendo a la cuestión de las gobernadurías, me temo que ya podemos ir informando a la audiencia que nos está escuchando aquí en El Salto Radio de que Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista por el Partido Liberal en el estado de São Paulo, un señor carioca de Río de Janeiro vinculado al entorno miliciano, se va a convertir en el nuevo gobernador del estado de São Paulo. Esto va a ser una jarra de agua fría muy grande. Todavía no está confirmado, pero estamos ya anticipando ese resultado que está casi casi a punto de confirmarse. Igual que ya se ha confirmado que Eduardo Leite, del PSDB, de los pocos tucanos que quedan vivos políticamente, va a ser reelegido gobernador en Río Grande do Sul. O Raquel Lira, que va a ser la primera mujer gobernadora de Pernambuco. Igual que Eduardo Riedel, de nuevo PSDB, aguantando en algunos estados de São Paulo, va a ser gobernador en Mato Grosso do Sul. O Renato Casagrande, del PSB, el partido que acompaña a la vicepresidencia a la candidatura de Lula con Gerardo Alckmin, va a ser reelegido gobernador de Espíritu Santo. Todavía estamos viendo qué es lo que pasa en lugares como Amazonas, pero va a ser casi casi inminente la elección de Wilson Lima, de Unión Brasil. Y en Bahía, por ejemplo, sí, ya sabemos que Jerónimo, del Partido de los Trabajadores, ha ganado frente a Neto en el estado de Bahía. Jorginho Melo, del PL, bolsonarista, ha sido elegido también gobernador en Santa Catarina. Vamos a ver qué gobernadurías vamos a tener. O sea, además de las cámaras conservadoras, los gobernadores de los 26 más el Distrito Federal, que es Brasilia, estados de Pindorama, Brasil. De hecho, en Rondônia, en la zona de la Amazonia, ha sido elegido coronel Marcos Rocha, de Unión Brasil. Vamos a ver ahí ese poder militar cómo va ahí perpetuando, ¿no?, las estructuras en esas zonas de Brasil. Después, por mencionar ya el resto de gobernadores, está João Acevedo, del PSB, que va a ser elegido gobernador en Paraíba, y probablemente en Sergipe, Fabio Mitidieri, del PSD. Miguel, antes de dejarte ya que continúes ahí el recuento con toda la delegación internacional y la coalición de Brasil por la Esperanza, ¿qué mensaje nos transmites aquí a las personas que estamos en la noche española acompañando estas elecciones definitivas, incluso quienes estamos aquí en Pindorama Brasil aguardando el resultado final? Bueno, yo creo que lo que podemos decir es: hemos ganado, porque ha estado cerca. Yo creo que se ha subestimado la capacidad y la permeabilidad del bolsonarismo en la propia sociedad brasileña. Se ha ganado a Bolsonaro, pero el bolsonarismo está muy vivo y yo creo que queda justamente una dura, dura realidad para combatir, yo creo que desde la autoorganización, desde la construcción del movimiento popular, a este bolsonarismo y derrotarlo. Finalmente hay un gran riesgo de giro de toda la política brasileña, aunque esté el gobierno de Lula, hacia la derecha, y yo creo que hay organizaciones populares y organizaciones políticas como el propio PSOL tienen un gran papel que jugar en este próximo contexto, en estos próximos años de la vida política brasileña. Y yo creo que esta victoria importante es una victoria fundamental también para el continente latinoamericano y para cambiar también la correlación de fuerzas. Hay que ver que Brasil es prácticamente un continente. Yo creo que tiene una importancia fundamental a nivel regional, pero también a nivel internacional, y creo que tiene un papel fundamental para jugar. Y yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, que es que las victorias, aunque sean en el último minuto, son contagiosas. Tenemos que conseguir que lo que está pasando en América Latina, esas victorias, se contagien y se contagien también a la construcción de tejido social, a la construcción de movimiento popular para resistir a este neoliberalismo autoritario que tan bien ha expresado Bolsonaro y el bolsonarismo. Muchas gracias, Miguel, por tus intervenciones, por compartir con nosotros este tiempo. Te dejamos ahí que continúes el recuento. Si tienes alguna novedad novedosísima, nos escribes y nosotros lo retransmitimos por este especial que está entrando en su última hora. Cada vez todo se vuelve más emocionante. Agradecemos de nuevo a Miguel Urbán, eurodiputado por Anticapitalistas, que está ahora con la delegación internacional aquí en Brasil. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Vamos a seguir aquí en esta mesa tan especial, tan llena de emoción. El vecindario aquí, por lo menos en Vila Anglo Brasileira, está ya lanzando cohetes, petardos, fuegos artificiales, eso no me salía la palabra. Y nosotros vamos a seguir comentando algunas cuestiones. Caipiriñas, ¿tenéis por ahí un parte que nos permita cerrar el resultado del recuento internacional de los consulados? Miki, Kika, ¿estáis ahí? Alberto, sí nos escuchas, ¿verdad? Alberto Azcárate. Me he quedado sola. Sí, sí, te escucho perfectamente, ¿eh? Laura, sí. Fenomenal, Alberto. Vamos a comentar un poquito algunas cuestiones que ha compartido aquí Miguel. Y mientras Kika y Miki se vuelven a conectar, terminamos de cerrar un poco esta valoración del recuento que ha hecho Miguel. ¿Te parece, Alberto? Perfecto. Mira, en realidad poco te podría agregar a lo que ha dicho Miguel, que me parece que ha hecho un análisis impecable, ¿no? O sea, suscribo totalmente de pe a pa lo que ha dicho. Inclusive creo que enfatiza de alguna manera la importancia decisiva de la autoorganización social al interior de Brasil, ¿no? Más allá de la importancia de los apoyos internacionales, por supuesto, pero depende de qué apoyo, porque cuando pensamos en el plano internacional, no olvidemos que hay gente que alega, bueno, pero es que Bolsonaro está muy desprestigiado a nivel internacional. Cuidado, porque a nivel internacional, si bien eso es cierto en términos declarativos, no olvidemos que esta misma internacionalidad, vamos a decir, europea, es la que nos está llevando la guerra aquí. O sea, es la que no tiene ningún problema en seguir la estrategia de la OTAN, ¿no? Entonces, yo con ese desprestigio internacional creo que no se puede ni contar, porque esa gente, al mismo tiempo, como muy bien ha señalado Miguel Urbán, esos están promoviendo un acuerdo que ya ha arreglado con Bolsonaro y quieren que lo firme Lula. O sea, realmente para continuar con el extractivismo, para continuar con las políticas que ha llevado a América Latina al desastre. Esa es la Europa que va a apoyar a Brasil, por favor. Entonces, me parece excelente la caracterización que ha hecho Miguel y la suscribo totalmente. Entonces, al mismo tiempo, comparto también totalmente este análisis que ha hecho de un cierto desplazamiento del eje político hacia candidaturas alternativas que han surgido ahora, las que se mencionaron recién, y el papel del PSOL, que yo creo que va a tener un papel más importante ahora, en la medida que efectivamente creo que la única alternativa para parar el bolsonarismo va a ser la movilización popular en las calles, en los barrios, en los frentes de trabajo, y realmente la vida institucional va a tener menor importancia desde el punto de vista de la lucha por los intereses de las mayorías, porque efectivamente, y hagámonos cargo de eso, la posición en que va a quedar Lula es terrible. O sea, realmente la hegemonía que tiene la derecha a nivel de diputados y la que tienen senadores sumado a los cargos que ha conseguido en las gobernadurías del interior, digamos, le va a ser muy difícil la gestión. No olvidemos de que Brasil es un sistema presidencialista, pero parlamentario. Y esto no quiere decir que sea democrático. No, quiere decir que el presidente tiene que trenzar con diputados, con senadores y con gobernadores. Entonces, el nivel de autonomía que va a tener Lula para tomar decisiones va a ser más que limitado. Entonces, en ese sentido, creo que la movilización popular tiene un papel decisivo para frenar el avance bolsonarista y para intentar conseguir algunas transformaciones, ¿no? No creo que tenga mucho más para agregar, Laura, por ahora, ¿no? Pero en ese sentido yo pensaba en la fuerza que tienen los movimientos sociales de base aquí, ¿no? Tan diversos, todo el movimiento negro, el movimiento indígena, todo el movimiento feminista en sus diversas expresiones, todo lo que ha sido el MST y sus siembras, el MTST, el MLB, el movimiento por la moradía, el movimiento libre de los barrios, todas esas movilizaciones, que además durante la pandemia, aquí quienes pasamos la dura pandemia bajo el gobierno de Bolsonaro, vimos cómo realmente ese tejido social autoorganizado, trabajado y entrenado en el apoyo mutuo, en la solidaridad, estaba ahí para hacer cestas básicas que siguen haciendo a día de hoy, porque no lo hemos dicho en este especial. En el primero hablamos mucho de cómo Brasil había vuelto a estar dentro del mapa del hambre, como hay más de 33 millones de personas que aquí están pasando hambre y otros 20 y pico millones, creo que son 26, si no me falla el dato, Cecilia está de camino del búnker y no nos lo puede decir, pero creo que son 26 millones más en situación de riesgo alimentario. Entonces, en ese momento, los movimientos de base aparecieron y estaban ahí. El otro día estuvimos comiendo en una de las cocinas solidarias del MTST y es impresionante cómo esa capacidad de generar, de sostener la vida y de caminar para adelante. Entonces, el desafío va a estar en cómo esas bases van a articular y hacer presión sobre unas cámaras muy conservadoras, un sistema de poderes que va a seguir estando pues, polarizado y con violencia política, porque sabemos que el bolsonarismo mañana, aunque Bolsonaro esperemos que se quede fuera ya de esa impunidad y no sea reelegido, el bolsonarismo va a seguir estando ahí y el país a día de hoy, por ejemplo, está armado hasta los dientes. Entonces, exactamente, Laura. Yo justamente me hubiera gustado que a lo mejor hiciéramos un apartado para intentar caracterizar la cantidad de movimientos sociales que hay en Brasil, súper poderosos, y que tú los has enumerado, ¿no? O sea, por ejemplo, el MTST o el MST, o sea, son gente, el MST, por ejemplo, ha hecho procesos de reforma agraria y ocupación de la tierra y una autoorganización que en realidad implica una forma de organización social ya diferente dentro del propio capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que en territorios, en el interior, eso en un espacio urbano no se puede hacer, pero es fantástico y yo creo que justamente aquí apuesto, porque además me parece que no hay otra alternativa, que futuramente, en un futuro próximo, veremos un desplazamiento de la lucha institucional, porque fíjate que toda la campaña ahora, claro, como es una campaña electoral, parece que la historia se jugase entre si gana Lula o si gana Bolsonaro. Y ahora vemos que no es así. O sea, cómo este neofascismo bolsonarista se ha blindado a nivel institucional para justamente poder condicionar de tal manera las políticas que se puedan hacer institucionalmente que realmente te llevan a una vía casi sin salida, ¿no? Con pocas salidas. Entonces, en ese sentido, el predominio de esos movimientos va a ser decisivo. Eso tiene que ver con lo que comenzamos hablando en el especial, con las nuevas candidaturas y liderazgos que se están visibilizando y que ya llevan al menos 4 años y por lo menos con las elecciones municipales del 2021, las municipales, se vieron también como de repente había un montón de candidaturas que respondían a otros liderazgos, ¿no? Que estaban sostenidos por movimientos enormes con un músculo para la transformación social brutal. Y ahí, por ejemplo, está Erika Hilton, por ejemplo, que en el primer especial participó, está Dani Balbi, que hemos entrevistado aquí, está Sonia Guajajara, que es diputada federal por el Estado de Sao Paulo, todo el movimiento indígena, Lula va a ser presidente y Lula ha prometido un ministerio de los pueblos indígenas. Además de recuperar otros ministerios como que quitó Bolsonaro, como el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero en este caso va a haber un vuelco de presencia institucional importante también. Otra cosa es lo que ya en las cámaras, en términos de legislativo, ¿no? Se vaya a hacer con mayor o menor facilidad y que ahí la protesta en la calle va a ser fundamental, Alberto. Totalmente, totalmente, va a ser decisiva. Y en ese sentido también me aflige, en el sentido de que yo creo que el bolsonarismo no es inocente respecto de esto. Yo creo que ellos saben que un plan como el que se proponen, de privatización, de disminución relativa del salario mínimo, de los salarios de modo general, de las pensiones, bueno, va a ser una masacre desde el punto de vista, digamos, de socioeconómico. Y ellos saben muy bien de que esto solo se puede implantar a base de una represión violentísima. De ahí mi preocupación con esta estrategia que yo digo que el bolsonarismo viene desplegando desde hace 4 años, de la creación de una avanzada, como de un bloque cívico-militar, donde se han apoyado en las iglesias neopentecostales, enfáticamente en la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios, Asamblea de Dios, en el plano civil, y por otra parte en las Fuerzas Armadas y en la policía. O sea, fíjate el despliegue que han hecho hoy en el Nordeste, ¿no? La policía rodoviaria para frenar intentar frenar la participación de la gente en las elecciones. O sea, es, digamos, y además los militares, casi siempre por la vía de la omisión, han hecho la vista gorda a las cosas más brutales e incruentas del bolsonarismo, de Bolsonaro, digamos. Uh-huh. Entonces, tú te das cuenta que hay una militarización de la sociedad y hay una fascistización manifiesta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en el campo civil también sucede algo por el estilo, porque este neofascismo civil, digamos, se asienta, a diferencia de aquí del de Europa, que es un fascismo senil, un fascismo que quiere echar al inmigrante, son gente veterana, son gente mayor, en los jóvenes no tiene tanto predicamento, y en realidad sienten en el inmigrante la amenaza, ¿no? Entonces un fascismo excluyente, etc. Este fascismo bolsonarista no es excluyente en ese sentido con el extranjero, porque en Brasil eso no es un fenómeno que exista, ¿no? Bueno, vamos a hablar con la gente de Venezuela, con la gente de Bolivia, gente de Ecuador. Aquí en Brasil hay mucha discriminación y, de hecho, bueno, en ese sentido se parece bastante la extrema derecha española con la brasileña, de siempre apelando a Venezuela, a Cuba y... Bueno, pero más ideológico. Es más ideológico, me parece a mí. No sé, pero lo vamos a analizar tranquilamente. Pero me parece que eso es más ideológico. Pero sobre todo es un fascismo de clase. Es un fascismo que en realidad, yo digo que es peor que el fascismo de Mussolini, porque es un fascismo que tiene todo lo que tuvo el fascismo de los 30, 40 del siglo pasado. O sea, la xenofobia, la misoginia, la violencia, el verticalismo, el autoritarismo, todo eso lo tiene. Pero a diferencia de aquel fascismo que tenía al menos alguna insinuación de interpelación social, este no tiene ninguna. Es para entregar a las sociedades atadas de manos y pies al Foro de Davos, al Club Bilderberg y a los capitales concentrados. Por eso que yo digo, es un fascismo neocon, ¿no? Es brutal. Yo creo que es peor que el fascismo del siglo pasado. Pero bueno, eso para charlarlo más tranquilos. Pero yo creo que efectivamente es un momento clave y al mismo tiempo hay que estar preparados porque esta gente, yo creo que no es casual. Bueno, después cuando venga esta compañera que va a hablar del tema de cómo se articula la cosa a nivel policial y militar y eso, yo creo que ahí podemos dar algunos datos más respecto de la presencia de los militares en el gobierno de Bolsonaro, el tema de las armas. Son cosas que creo que podemos charlar luego. Vamos a ver, porque Jacqueline Nunes nos ha escrito ahora hace 5 minutos que ha pasado algo de mucha emergencia en Río de Janeiro y por eso no se ha podido conectar ahora, que estaba previsto que la jefa expertísima en cuestiones de seguridad nacional, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se conectara. Entonces, nos ha dicho que si ella puede se conecta en media horita. Así que nosotros vamos a continuar con nuestro especial. Son las 7:37 de la tarde en Brasil, por tanto 8, 9, 10, 11 y 37 de la noche en el Estado español. Recordamos que aquí en El Salto Radio estamos emitiendo con un servidor autónomo, con software libre o con nuestras ondas soberanas y que nos están retransmitiendo también algunas radios libres compañeras como Radio Clara y Radio Mal en Valencia, Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Cigüeña en Madrid, Radio Cigüeña en Rivas o hacia Madrid, y Radio Espiritrompa en el Alto Aragón. Nos llega una entrevista que hemos hecho antes de empezar este especial en la sede de Media Ninja, un medio de comunicación amigo, a una nueva diputada estatal aquí en Sao Paulo, hablando de nuevos liderazgos y nuevas candidaturas. Ella es Paula Nunes, forma parte de la bancada feminista, una candidatura colectiva formada por 5 mujeres que han conseguido el número de votos tan elevado para ser diputadas con la representación de Paula Nunes en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo. Vamos a escuchar esta microentrevista y después continuaremos con la actualización del recuento tanto de la presidencia y vicepresidencia como de las gobernadurías y de la parte internacional que los Caipirinha Libre ya han vuelto con nosotras. Paula Nunes, diputada estatal por la bancada feminista de la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo. Estamos en la sede de Media Ninja en Sao Paulo con Paula Nunes, representante de la bancada feminista, recién elegida diputada estatal aquí en el Estado de Sao Paulo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Quería preguntarte cómo estás viviendo tú estas últimas semanas de entre la primera vuelta y la segunda vuelta, ahora antes de que lleguemos al resultado final de las elecciones. Sí, nosotros sabemos que estas elecciones son las más importantes de nuestra generación. Y nosotros tuvimos una victoria porque Lula cerró la primera vuelta en primer lugar. Pero nosotros sabemos que es necesario y fue necesario mucha movilización para esta segunda vuelta. Nosotros tenemos una coalición muy grande con partidos, movimientos sociales y las personas que defienden la manutención de la frágil democracia en Brasil. Pero, por otro lado, ellos tienen muchas acciones antidemocráticas, como las noticias falsas, como hacer el pueblo no creer en las urnas electrónicas. Entonces, nosotros sabemos que la movilización era muy necesaria y nosotros seguimos en campaña. Entonces, los diputados electos en octubre, en la primera vuelta, siguen en campaña. Nosotros viajamos por todo el estado de São Paulo, hablando con las personas, hablando sobre las noticias falsas, y seguimos presentándoles la candidatura de Lula y de Haddad acá para el gobierno del estado de São Paulo. Entonces creemos que esta es una tarea difícil pero necesaria y que es posible que nosotros consigamos ganar estas elecciones. Desde la bancada feminista, ¿qué acciones de gobierno, sea en la oposición o sea en alianza con el gobernador, si es elegido Fernando Haddad, os planteáis a partir de enero del 2023? Nosotros creemos que es muy importante que sigamos defendiendo a las mujeres negras, LGBTs, la juventud, el medio ambiente, es lo que hacemos. Somos 5 mujeres negras y es importante decirlo porque acá en Brasil las mujeres negras son la mayoría de la población, pero no son las más representadas en el parlamento. Entonces, nosotras sabemos que la asamblea legislativa es un espacio con muchas personas también de extrema derecha, con del mismo partido de Bolsonaro, el partido que logró elegir el más grande número de diputados es el partido de Bolsonaro, pero también PT tiene casi lo mismo número de diputados elegidos en la asamblea. Entonces nosotros creemos que debemos seguir este proyecto de defensa del derecho, de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, negros y negras, indígenas. Eso es lo que hacemos. Sabemos que hay mucha diferencia si Tarcísio, el candidato de Bolsonaro, logre ser el próximo gobernador o Haddad. Con Haddad nosotros tenemos la posibilidad de pensar el cambio, de pensar en el estado de São Paulo como un lugar que es muy desigual, pero que es muy rico también, pero muy desigual. Pero nosotros podemos pensar en el cambio real con Haddad gobernador, pero con Tarcisio es solamente pensar de qué forma defender y garantizar nuestras vidas y los derechos que hayan, que existen actualmente. Y también va a ser un reto el volver a conectar las bases, los movimientos sociales que están en las calles, pase lo que pase ahora, sea el resultado que sea, ojalá sea Lula, ¿no? Pero más allá de eso, esa conexión y esa articulación se tiene que volver a trabajar después de 4 años de gobierno bolsonarista y de una pandemia que también ha diezmado mucho, ¿no? Todos los movimientos aquí. Sí, ese es el más importante. PSOL, nuestro partido, logró elegir una votación histórica en la primera vuelta de las elecciones. Nosotros hoy somos y sabemos que somos el segundo partido más importante de la izquierda brasileña. Pero somos muy jóvenes. Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad de garantizar que el próximo gobierno, que nosotros esperamos que sea el gobierno Lula, pueda hacer las reformas estructurales que son necesarias en nuestro país. Nosotros sabemos que todos los derechos de los trabajadores fueron sacados después del golpe contra la presidenta Dilma en 2016 y nosotros tenemos que garantizar que Lula pueda hacerlo, que Lula pueda aprobar estas reformas estructurales que nuestro país necesita. Y en el caso de que Bolsonaro sea reelegido, ¿qué escenario de acción estáis valorando? Tenemos que, caso esto ocurra, nosotros creemos que precisaremos reflexionar sobre nuestras acciones, pero seguiremos resistiendo como hicimos en los últimos 4 años de gobierno Bolsonaro. Eso es más importante. Es nuestra vida, es nuestro futuro y no podemos bajar la cabeza en ningún momento y seguiremos resistiendo. Pero creemos que mismo que Lula gane las elecciones, el bolsonarismo seguirá existiendo en la sociedad, en el parlamento y la tarea de derrota de bolsonarismo es la más grande que tenemos. De ahí quizás también súper importante las alianzas internacionales antifascistas, esa palabra que los medios de comunicación de masa intentan evitar, ¿no? Pero que esa lucha antifascista también sea coordinada, ¿no? Por el bien de todo el planeta. Sin duda, porque acá en Brasil nosotros no tenemos más o está muy enfraquecida la derecha liberal. Como un fenómeno internacional también, lo que hay es la extrema derecha por un lado y de otro lado las personas que defienden la democracia en Brasil. Por eso hay una grande coalición por la candidatura Lula que no es solamente de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales. Por ejemplo, Simone Tebet, que fue la tercera candidata más votada en la primera vuelta para las elecciones presidenciales, es una candidata de agro, no es una candidata de los movimientos sociales indígenas, por ejemplo, de medio ambiente, no es. Pero ella está con Lula porque ella cree que la democracia, la manutención de la democracia es el mejor para Brasil. Entonces, nosotros precisamos decir y nos inspirar en los movimientos antifascistas de todo el mundo. Y a ejemplo de lo que nosotros vimos en otros países, sabemos que, ainda que el candidato de la democracia gane esas elecciones, la tarea de garantizar que ello lleve de facto y pueda asumir su mandato es una tarea que, como hubo en otros países, nosotros tenemos también acá. Entonces, inspirar en los movimientos antifascistas de todo el mundo es una tarea para Brasil, que está empezando a entender que muchas personas creen en las ideas fascistas ahora. Entonces, nosotros tenemos que seguir con esta tarea. Pues muchísima fuerza, caminos abiertos a She para ese comienzo. Sí, para nosotros. Vamos a ver qué pasa de aquí a poco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula Nunes, diputada estatal de la bancada feminista aquí en Sao Paulo. El Salto Radio en directa. Diumenge 30 d'octubre de 2022. Des de les 18 hores fins passada la mitjanit. Qui presidirà Brasil els propers 4 anys? Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Hola, hola, aquí son las 8 menos 10 de la tarde en Brasil, las 12 menos 10 de la noche en el Estado español y tenemos confirmada con el 94% de las urnas apuradas, recontadas, Lula va a ser elegido presidente. De momento lleva un 50,80% de los votos, 59.257.473 votos de momento, y Lula se queda con un 49,20% de los votos, 57.396.440 votos. Pero aquí la compañera Cecilia Valdez se ha ido al Hotel Intercontinental de Sao Paulo, donde ha llegado Lula, y está ahí con todos los periodistas esperando a que Lula dé su primer discurso como presidente reelegido. Cecilia, cuéntanos, por favor. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. No llegó y acabo de preguntar y me dicen que máximo en media hora va a estar acá. Yo me vine caminando, estoy parando muy cerca y me vine caminando por la Avenida Paulista y ya estaban colgando las banderas de Lula, o sea, ya había un clima de Lula ganador absoluto. Y en las calles se festeja antes de que nadie diga nada, digamos. Y luego acá es un ambiente totalmente distinto al que había obviamente en la primera vuelta. Los periodistas, ya escuché que están escribiendo las noticias para mandar a distintos lugares del mundo dándolo por ganador, así que nada, eso. Ahora es todo arreglar celebraciones, lo que sigue, y esperar el discurso de Lula, obviamente. Arreglar celebraciones, pero como llevamos explicando durante estas horas de especial en directo radiofónico Elecciones de Brasil segunda vuelta, tenemos mucho trabajo por delante y sí, la cosa no va a estar fácil. De hecho, no sé totalmente. Si la cuestión de los gobernadores se está hablando ya por el Hotel Intercontinental. ¿Has escuchado alguna cosa? No, yo acabo de llegar y la verdad es que no he escuchado mucho. Están, o sea, hay guardia de fotógrafos, o sea, una cantidad de periodistas inimaginable. Y eso que han reducido la cantidad de gente que dejaron entrar respecto de la primera vuelta. Pero, perdón, pero creo que se está escuchando, me están entrando WhatsApp porque hice lo que pude con la configuración del sonido. Eso decía, no he escuchado nada aún. Veremos cuál es el discurso de Lula, pero bueno, todo ese entusiasmo por aquí en este momento, por lo poco que pude ver. Qué bueno, pues bueno, esperemos que no haga tanto calor como en la rueda de prensa en la que estuvimos ayer con Lula y Pepe compañía. No, mucho aire acondicionado en el Intercontinental. Casi peor, ¿no? Casi vas a tener que poner un jersey ahí dentro. No, está bien. Además estamos todos, bueno, ¿viste cómo es cuando todos estamos esperando lo que esperábamos y sucede? O sea, qué sé yo, un rato podemos festejar, después ya sabemos, o sea, hay que entrar en los análisis más sesudos del asunto, pero bueno, yo estoy segura que esta noche Avenida Paulista, por lo menos en San Pablo, o sea, va a ser una fiesta. Sí, va a ser una fiesta en todo el país, pero escucha, si te parece, en media hora conectamos contigo de nuevo para ver si Lula está ahí con vosotros y podemos escuchar sus primeras palabras, ¿de acuerdo? Sí, no sé, ¿cuánto queda de transmisión? Nos queda exactamente 1 hora y 8 minutos de retransmisión. Porque vale. A la 1, es un horario español, que serán nuestras 21 horas, cerraremos ya con las noticias completamente ya cerradas en tema de recuento. Hecho, ahora vamos a pasar con la conexión con los Caipirinha, porque nos interesa también informar ya del cierre de los resultados en los consulados, para ver un poco cómo ha quedado el resultado internacional, si ha quedado tan igualado como aquí. Bueno, de hecho aquí en mi calle ahora están entrando ya un montón de personas con chipiditos de estos que pitan, gritando Lula, no se me oye porque he ganado todo a Cotricón. Bueno, yo me despido un rato porque además no, o sea, iré viendo si puedo hacer alguna entrada porque acá se está petando el lugar, entonces sí, veré si estoy en condiciones de salir y de contarles algo más. Pero fenomenal. Eso. Bueno, un abrazo grande. Y un abrazo, Cecilia. Y fuera Bolsonaro, claro que sí. Está llegando Lula ahora. Sí. Espérate, quédate, déjanos ahí, que escuchemos ahí al nuevo presidente. A ver, qué emoción. Yo estoy escuchando los gritos de mi barrio, Milagro Brasileira. Está entrando, lo estamos viendo por las pantallas y a ver. Bueno, debajo de mi casa hay gente que está llorando de emoción y abriendo cachazas. Solo os digo esto. Parece que claro, ya que vamos sí. A revisar un momento la Curaçao. Justamente llevamos el 98,56% de las urnas escrutadas, apuradas, como decimos en Brasil. 50,81, justito, vamos a ver. Ahí escuchan. Llega el presidente. Un segundo. Que hay mucho tumulto. Se lo ve, en realidad lo estamos viendo por una pantalla que está en la puerta. Se oyen barullos de muchos idiomas detrás de ti. Ah, sí, yo es que tengo puestos los cascos, casi no escucho lo que pasa a mi alrededor, pero a ver, les cuento, sí, está todo el mundo acá como desesperado, lo vemos a Lula en la puerta del hotel saludando a la gente que lo abraza, pero lo estamos viendo en una pantalla gigante. Así que de momento, no sé, tardará unos minutos, está tardando en entrar porque... ¿De qué color lleva la camisa, Cecilia? A ver, ay, no, es que lo tapan, no, ¿es morada? No sé, la verdad. ¡Es morada! ¡Morada! ¡Es morada ese nuevo presidente que lo prometió y lo ha hecho! Un presidente que tiene un reto muy, muy grande por delante, porque como hemos ido informando, tiene una composición de cámaras muy conservadora y va a tener un equipo de gobernadores también muy conservador. Caipiriñas, ¿me estáis escuchando? ¿Podéis darnos un parte internacional breve de cómo se ha ido cerrando tema consulados y si Lula también es presidente en todas esas delegaciones? Mira, refleja, los números fuera de Brasil reflejan casi que exactamente la misma proporción, ¿sabes? Fue 51% en total para Lula y 48% y poco para Bolsonaro. Así que Lula una ventaja un poquito más grande. En Estados Unidos, que es el más grande colegio electoral, falta todavía, por lo menos una hora que se cierren las urnas en la cuesta oeste, ¿no? Porque están en una zona horaria muy molesta, pero no sería, no será suficiente para cambiar esto para nada, ¿no? Y esto, los números más precisos lo teníamos ya hace bastante tiempo, porque empezamos la emisión cuando toda Europa, toda África, toda Asia ya había cerrado la votación, los consulados. La novedad serían los resultados oficiales de Estados Unidos, pero no lo tenemos como un país completo porque todavía siguen votando. Pero serán, como ya sabemos, no serán suficientes, aunque sea el grupo, el más grande colegio electoral, para cambiar este resultado. ¡Mira! ¡Toda Copacabana! Sí. Todo Río de Janeiro también celebrando. Todo Río de Janeiro con gente en coches ya, como ganar el Mundial de Fútbol. Mejor que ya el Mundial de Fútbol. ¡No, no! Bueno, eso es oficial. No sé si quedan dudas. Bueno, está siendo, estamos escuchando en directo cuatro conexiones donde estáis escuchando la gente de fuera, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, Porto Alegre y Pernambuco, ya estáis oyendo los fondos. Sí, aquí de Barcelona también. Miki, ¿te has bajado al bar o no te has bajado al bar? No, dejé el bar, estoy en casa, pero he traído la parte del bar, tengo unos amigos de aquí que están acompañando todo conmigo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, ¿Qué, no sé si los compañeros... Perdón, yo me voy a desconectar un momento porque no, acá no estaba en la puerta Lula, o sea, estaba saliendo para aquí. Y otra cosa que tengo que desmentir es que tiene una camisa morada. Tenía una camisa de... ¿Eh? Escucho mal, se me corta. Bueno, trato de entrar en un rato, ¿vale? Mira, fenomenal, Cecilia. Que las emociones ya empiezan a traspasar las ondas del salto radio. Son exactamente las 8 de la tarde. La tarde, 12 de la medianoche en el Estado español. Y ahí, efectivamente, con ya más del 98,77% todavía apurados, pero sigue subiendo. Lula 50,82% y ya va a ir subiendo de aquí a los próximos minutos. Tenemos ahora todavía casi 60 minutos para ir comentando lo que está pasando en los diferentes municipios y ciudades de Brasil. También colectivos de brasileños, brasileñas, brasileñas que están viviendo en otros lugares fuera de Pindorama. Ahí está Miki también, que va a poder contarnos alguna cosa de lo que vea desde Barcelona, o Alberto desde Madrid. Vamos a poner una canción, JC. Yo creo que vale la pena que pongamos esa canción, que cuando la oyes una vez ya se te queda en el cerebro reverberando una y otra vez. Ya es la hora, ya es la hora, ya es la hora. ¿Os suena? Podéis desmutearos y la cantamos y JC nos la lanza. ¿Puedes comprimir esto? Por favor. Ya es la hora. Seu menino já tá comentando. Pode arrumar as malas. Madeirada. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Eu quero Jair embora. Arruma suas malas. Tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Vá Jair embora. Arruma suas malas. Tá no pé e vá-se embora. Vá-se embora. Vá-se embora. Tá no pé e vá-se embora. Vá-se embora. Vá-se embora. vá-se embora, tá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora, tá na hora do Jair, tá na hora de quê? Eu quero ouvir! Vai, Jair, embora, arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora, tá na hora, eu quero ouvir bem alto! Jair, embora, arruma suas malas, vai, tchau, tchau, tchau, tchau! Ninguém tá aguentando mais, já passou da hora! Especial Elecciones Generales de Brasil 2022. El Salto Radio. Especial Elecciones Generales de Brasil. Segunda vuelta. El Salto Radio vuelve a hacer cobertura radiofónica en riguroso directo desde Sao Paulo durante el recuento final de votos. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta pasada la medianoche. Una mesa de análisis e intervenciones junto a periodistas, investigadores, artistas, activistas y políticas brasileñas. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta la medianoche, acompaña la vuelta electoral definitiva, donde se decidirán el presidente, vicepresidente y los gobernadores de 12 estados de Brasil. El Salto también se escucha. Aquí, mientras en la calle se escuchan los pitidos de los coches, son las 8 y 4 minutos de la tarde, las 12 y 4 minutos de la noche en el estado español. Son muchas las emociones que se están compaginando aquí. Mucha emoción, mucha alegría. Luis Ignacio Lula da Silva ya está en el Hotel Intercontinental, está preparando su primer discurso. La compañera Cecilia Valdés va a intentar retransmitirnoslo de aquí a unos minutos. Pero mientras tanto, podemos recordar algunas de las cosas que Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, nuevo presidente de Brasil, con un vicepresidente que es Geraldo Alckmin del PSB, va a tener que hacer a partir de enero del 2023 y ni siquiera a partir de enero del 2023, a partir de mañana. Lula recuerda esta frase de Paulo Freire, la ha utilizado muchas veces delante de los militantes del PT y de otros partidos a la izquierda del PT para hablar de la alianza con Geraldo Alckmin, el vicepresidente, el nuevo vicepresidente de Brasil, que ya fue gobernador del estado de Sao Paulo y que, si bien no es un fascista, como buen hombre de Estado, de derechas y con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su momento, Alckmin reprimió el movimiento estudiantil, el movimiento de vivienda aquí en Sao Paulo. Vamos a ver, entendemos algunas de las que estamos acompañando este proceso, que quizás Alckmin se ha politizado hacia otro lado a la hora de aliarse con Lula, pero quizás Lula también hacia ese lado del PSB. En cualquier caso, esta frase de Freire que Lula usa mucho es que de vez en cuando la gente necesita estar con los divergentes para combatir los antagónicos. Y ahora mismo, hoy, 30 de octubre del año 2022, aquí en Brasil es necesario vencer el antagonismo del fascismo, de la ultraderecha. Por eso Lula, desde que anunció hace ya unos meses y que levantó algún sarpullido en las izquierdas institucionales y no institucionales brasileñas, ha defendido esta alianza con Alckmin. Y vamos a ir viendo cómo van a trabajar tête con tête y cuál va a ser el equipo de gobierno que van a montar, ¿no? ¿Qué ministras, qué ministros, qué ministres tendrá el nuevo equipo de gobierno de Brasil? También el programa de Lula tiene unos ejes estratégicos que a lo mejor nos da por repasar brevemente en medio de toda esta pulsión emocional porque no es baladí el hecho de que Lula ha ganado y de que Bolsonaro está fuera. Bolsonaro, no el bolsonarismo. Los puntos estratégicos del programa de Lula tienen que ver con el empleo, con la renta, con la financiación del SUS. El SUS aquí es el Sistema Unitario de Salud, Sistema Unitario de Saúde. Sería como nuestro Sistema Nacional de Salud. Y funciona muy bien. Lo que sucede es que, bueno, igual que en el Estado español se ha ido desmantelando, aquí ha pasado lo mismo, pero de una forma mucho más radical. Entonces, el SUS está necesitado de una nueva estrategia de financiación y es lo que Lula va a intentar hacer. En materia de pandemia de COVID, Lula va a intentar también hacer todo lo que Bolsonaro no ha hecho durante estos 3 años de pandemia. Después, otro punto muy importante es el de combate al hambre, ¿no? Que lo va a vincular con una serie de programas que, bueno, ya había utilizado y desarrollado en sus mandatos anteriores y que además en estas semanas de proceso electoral había generado polémica porque Lula había quitado, por ejemplo, el programa de Mi Casa, Mi Vida, Mi Casa, Mi Vida, y había hecho una cosa que era Mi Casa Amarela y Verde, ¿no? La Casa Amarilla y Verde, pero bueno, con unas políticas sociales con mucho maquillaje y cero contenido, más allá de este efecto de dar un dinero, igual que el Bolsa Familia con respecto al auxilio emergencial, ¿no? Que era también otro debate que Bolsonaro en este último intento ayer de querer implementar políticas sociales, bueno, pues estaba como diciendo, ¿no? Que realmente el auxilio emergencial era el sustituto del Bolsa Familia, cuando realmente el Bolsa Familia es una de las políticas sociales de transferencia de renta que va en el marco de otras muchas políticas que no tienen que ver directamente con dotar de recursos financieros, sino con hacer política pública, dotar de equipamientos y de infraestructuras. Estoy aquí hablando como en una especie de monólogo, pero quería que Kika y Nikki me comentarais alguna cuestión que hayáis visto que haya pasado en Río o en Barcelona, porque Alberto está todavía analizando y viendo cómo nos va a compartir algo que también queremos escuchar, ¿no? Que es el marco hostil en el que va a tener que gobernar Ignacio Lula da Silva. ¿Estáis ahí, Kika, Miki, Alberto? ¿Queréis hablar? Bueno, sí, perfecto. Yo, sí, más que opinar sobre el triunfo de Lula, que me parece fantástico, porque aunque haya sido por la mínima, porque por la verdad ha sido un pelo, por un pelo, él ha crecido, tengo entendido, un millón de votos, y mientras Bolsonaro ha crecido 6 millones de votos con relación a la elección anterior. O sea que, digo, para no pasarnos de euforia, digamos, ¿no? O sea, evidentemente es para conmemorar, porque es mejor en principio que haya ganado, pero también condicionado a lo que vaya a pasar, ¿no? Pero en ese sentido yo confío en Lula. Creo que de los dirigentes latinoamericanos en este momento existentes, fuera de Petro, Lula es una de las personas que más confianza puede inspirar para los sectores populares, porque es un tipo con una tradición fantástica, viene de donde viene, del Sindicato Metalúrgico de San Pablo, y es un tipo íntegro, etcétera. Pero el marco que le ha quedado para gobernar es espantoso, sinceramente es espantoso. Y no lo digo yo, ya lo dijeron antes Miguel Urbán, lo dijo Valerio Arcari y lo dicen los analistas que entienden bastante de esto. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo aquí, hace muy poco, Gustavo Petro hizo un discurso, aparte de aquel memorable frente a Naciones Unidas, un discurso que hizo en Cauca hace, no sé, debe ser poco menos de un mes, formidable, donde él explicó con claridad a la población, le explicaba por qué tenía que salir a la calle, por qué tenía que autoorganizarse y por qué tenía que luchar, porque él explicaba cómo la institucionalidad, tal y como está montada, fue hecha por los enemigos. O sea, en realidad, les decía, las normativas a las que nosotros tendríamos que atenernos en una situación normal son todas normativas que están contra vuestros intereses. Entonces, la única posibilidad de que nosotros podamos hacer alguna transformación, si es que podemos, es con vuestra movilización que nos presione, que nos obligue a ir adelante. Si no, no lo vamos a conseguir. Entonces, hizo una exposición magistral respecto al tema de cómo la institucionalidad está copada por digamos, el enemigo, ¿no? Por las instituciones del capital, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay un elemento fundamental que Lula, en una promesa de Lula, que yo creo que tendría que descerrajarla ni bien asuma, que es él, y es una potestad que él tiene como presidente, dentro de los límites grandes que tiene un presidente en Brasil, por eso que comentábamos de que es un presidencialismo parlamentario, él tiene sí la potestad de, por ejemplo, anular ese sigilo de 100 años que ha, con que Bolsonaro ha pretendido, pretende blindar lo que evidentemente van a ser desfalcos históricos. El día que eso se descubra, realmente todo indica que va a ser brutal lo que va a quedar a la luz. Pero claro, Lula tiene que hacerlo, ¿no? Yo confío que lo hará. Y eso me parece un paso decisivo. Si bien, te digo una cosa, ese 30% de los neopentecostales, hay que tener muy en cuenta de que ya están con un nivel de producción de subjetividad donde ellos, lo que se diga en ese sentido, les entra por un oído y les sale por el otro. Porque para ellos eso va a ser la voz del demonio, es la voz del comunismo, es la voz de los rojos y del demonio en general, ¿no? Entonces, digamos, pero son un 30% de la sociedad, pero bueno, hay otros 70 que no es así. Entonces yo confío en que Lula tenga una política valiente en ese sentido de desmontar eso y de, bueno, apoyarse en sectores populares y jugar a los límites, ¿no? Porque si él juega a la gobernabilidad in extremis y a la gestión, está perdido, porque en realidad la gestión que le van a imponer en ese marco va a ser una gestión nefasta. Ahí tiene un desafío, como Miguel señalaba muy bien Miguel Urbán, que va a ser firmar o no ese protocolo con la Unión Europea. Y si lo firma, a ver cómo lo explica, ¿no? O sea, yo por eso digo, no me sumo a la euforia, en el sentido que veo que va a estar muy complicado. Pero al mismo tiempo, que haya ganado también es un oxígeno para esa gente en la que yo creo que tenemos que apostar, que es lo que tú señalabas hoy, todos esos movimientos sociales, el MTST, el MST, los movimientos indígenas, los pueblos originarios, las comunidades, ahí está el futuro inmediato, ¿no? Y la posibilidad de una transformación de este escenario que a mí sinceramente no me deja contento. O sea, por supuesto que me alegro que haya ganado Lula, pero digo, después de todo esto, ganar por la mínima y tener ese marco, yo sinceramente no puedo decir que estoy feliz. No, yo creo que nos esperan un horizonte de lucha muy intensa y confío en que podremos poner las cosas a favor, pero nos va a costar. Sí, o sea, desde luego todo lo que has comentado lo vamos a ir acompañando en las materias que vamos a ir publicando en El Salto en los próximos meses. Nosotros seguiremos haciendo ese acompañamiento y entrevistando también a nuevas lideranzas, a movimientos. Es verdad, Alberto, que si tú estuvieras en Brasil con nosotras y tú has vivido 30 años aquí en Río de Janeiro y eres un referente del exilio y del activismo aquí en Brasil, estarías también tomándote una cachaza y bailando en la calle, porque bien sabes que durante, no estas semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, sino durante todos estos meses, ¿no? Desde el inicio de la campaña electoral, saliendo de una pandemia y de un shock tan fuerte como fueron las elecciones del año 2018, donde Bolsonaro ganaba, esto es una gran aliviada. Efectivamente, es como ganamos, por la mínima, pero ganamos, porque hablando con personas de tu generación, gente que ahora tiene entre 65 y 75 años, sí que había mucha tensión, mucha ansiedad, casi traumática, de estar viendo que se repetía lo que vuestra generación vivió durante la dictadura militar, con todas estas exaltaciones, ¿no? Ataques al Estado de Derecho, a la democracia, de ahí, ¿no? Este lema de democracia o barbarie, ¿no? Y el otro día en Río de Janeiro, pues varias compañeras y compañeros recordaban, ¿no?, cómo ellos no habían podido votar hasta que tuvieron 40 y pico años, ¿no?, en el año 89 aquí en Brasil, porque en el 84 la dictadura militar sí abrió un poco con un consejo electoral y eligieron a este presidente que murió casi inmediatamente, ¿no? Neves, Tancredo Neves se llamaba este presidente y que fue un trauma, ¿no? Entonces, de repente, sí que había una cuestión generacional de que no podía volver a salir Bolsonaro. Es decir, que, claro, con todos estos matices, con lo que va a implicar la gobernabilidad de un país con la composición actual, pero Lula presidente y fuera Bolsonaro, ¿no, Alberto? Sin la menor duda, y es más, por supuesto que si estuviera allí estaría saltando con mis amigos, tomando unas cachazas y bailando en la calle junto con ellos y ellas. Eso no me cabe la menor duda. Pero estoy en Madrid, ni siquiera en Madrid, estoy en el Pantano de San Juan, a una hora y media de Madrid. Entonces, claro, en esta soledad, en este ambiente es otra cosa. Pero se me impone esta especie de racionalidad, digamos, ¿no? Pero por supuesto que estaría conmemorando. Ahora, también yo creo que es muy importante tener en consideración que este proceso poco tiene que ver también en un sentido con la dictadura que padeció mi generación, tanto en Argentina como la de Brasil, ¿no? En el sentido de que eso fue claramente una dictadura desde arriba, una dictadura de las Fuerzas Armadas y del poder concentrado. A mí lo que más me duele de todo esto y más me aflige es que este es un neofascismo de nuevo cuño, con soporte popular. Eso es lo que a mí me está preocupando enormemente. O sea, es un neofascismo que se está apoyando a partir del fenómeno brutal de la exclusión en Brasil, que es una cuestión orgánica. Es un país de fuerte tradición esclavista. Entonces, realmente ahí el esclavismo está naturalizado. O sea, claro, yo me acuerdo, para sobrevivir, tú tenías que poder andar, yo viví 15 años, no 30 ya, ¿no? Pero para poder sobrevivir en tu cotidiano, tenías que, de alguna manera, hacer la vista gorda para esos seres humanos que estaban tirados en las calles, que son seres humanos, y hacer de cuenta que no eran como tú, porque si no, la angustia te mata. Entonces, eso está naturalizado en Brasil. Entonces, sobre esa base que, produce unas masas enormes de marginados, los neopentecostales y la derecha ha conseguido producir una subjetividad a favor del orden, a favor de los valores cristianos, a favor de la disciplina, y eso es lo que a mí me aflige, ¿sabes? Porque esos son como sectores muy poco permeables a estos mensajes, porque de alguna manera es el neopentecostalismo y esa derecha, entre comillas, los ha dignificado, los ha sacado de esa marginalidad. Imagínate de qué manera los ha sacado, ¿no? Pero ellos se sienten ya diferentes. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que esto es una especie de fascismo de nuevo arraigo, pero al mismo tiempo suicidas, porque son masas que de verdad van a estar sometidas a los capitales concentrados. Y tú lo dijiste, del nuevo plan de Paulo Guedes, o sea, arrasar con los salarios, arrasar con las pensiones, privatizar, seguir con los desmatamientos de la Amazonía, seguir con la minería, seguir con el agronegocio, profundizar todo eso. Entonces, es un desastre desde el punto de vista, digamos, de un desastre con apoyo popular desde el punto de vista del proyecto de país que se presenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Lula tiene un papel ahí importantísimo como bisagra con estos nuevos movimientos que son los que para mí son el futuro de la vida política de Brasil, ¿no? Efectivamente, Alberto. Yo creo que en las próximas semanas, desde El Salto y desde El Salto Radio, vamos a seguir haciendo cobertura de lo que pasa por aquí y yo te invito, de hecho, a que podamos preparar juntas alguna materia de investigación sobre los evangélicos, en concreto sobre los neopentecostales y sobre ese lavado de cerebro tan perverso que hay detrás de todo un trabajo de asistencia social. Kika estaba entre las bocinas y las voces suspirando. ¿Quieres comentarnos algunas cosas, por favor, Kika Serra? Bueno, ¿qué os puedo contar? Desde un punto de vista totalmente personal, cuando salió el resultado de la primera vuelta con la composición del Congreso y todo, ¿no? los conservadores es casi un eufemismo, ¿no? En algunos casos son unos fachos, puro sangre, pero no todos, y esto es importante y volveremos a ello en un segundo. Pero una parte mía dijo, ay, yo casi esperaba que no ganase Lula, porque ay, va a ser imposible, va a ser ingobernable, y este país con esta gente que le va a impedir que concrete con lo que sea, y van a votar en contra, y no sé qué, con los gobernantes. Pero cuando uno piensa la alternativa, que es la perpetuación, y peor que perpetuación, es empoderamiento de esta gente que, ¿no?, hacerlo hasta aún más, ay, no, ya han salido del armario y además si continuasen ahí, ¿no?, con una, es tan ¿no? Con toda la destrucción general que describía ahora mismo. Es tan peor que, bueno, no, dale, ok, he descartado este pensamiento de que no ganase. Y por una otra mirada, en una sociedad que ha llegado a este punto, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en esa sociedad en que casi 50% de la población ha activamente votado en Bolsonaro. Bueno, no de la población, sino que del electorado. Luego sabremos cuántos no han ido, ¿no? Pero, y esto con el dominio de los evangélicos y toda esta nueva realidad, así que está muy exacerbada y muy vocal, ¿no? Muy empoderada. Yo creo que nadie mejor que Lula, por su carácter. Lula, para lidiar con esta situación, tiene en su contra, seguro, años de una campaña antipetista que le ha, de la prensa formal incluso, que luego recapituló, ¿no? En recientes meses. Este es un tema, todo un tema. Finalmente se han puesto como que ahora sí somos defensores de la democracia, pero en su momento de pintarlo en los peores colores, sabiendo que el juzgado, que el juez, que todo estaba clarísimo, antes mismo que hubiese la Vasa Jato, una operación que reveló como los... Sí. ¿No? Estaba clarísimo que era eso justo lo que pasaba, que el juez que le juzgaba le tenía un objetivo clarísimo, que era meterlo en la cárcel. Y todos lo sabíamos incluso, ¿no? Pero los medios oficiales se hacían como si le daban credibilidad a esta investigación que era totalmente desequilibrada, para decirlo mismo. Y bueno, dicho todo esto, Lula tiene un talento, que es esto, es de dialogar. Cuando estuvo en el poder, ¿sabes? Conseguía, lograba ser amigo de Obama y de Chávez a la vez, ¿sabes? Dialogaba con todos, así era una persona que viene del sindicalismo, ¿sabes? De negociar con los jefes, de negociar con los dueños del capital. Es una persona que tiene este background de... Y en este sentido es cuando mencioné antes que los que son así fachas pura sangre, que están, no son tantos, a Damaris, a algunos ministros de Bolsonaro que se han hecho senadores, estos sí lo son, pero la gran mayoría son lo que nosotros llamamos el centrum. Y Lula siempre ha sabido negociar con esta gente, es gente que quiere algún tipo de ventaja, y esto de alguna manera... ¿sabes? Lula tiene algún talento aquí, vamos a ver qué sale. Si no él, ¿quién del campo, vamos a llamarlo así para ampliarlo, del campo progresista, ¿no? No necesariamente de izquierdas, pero democrático, ¿no? Y sería mejor que él, yo creo que nadie, ¿sabes? De verdad. Así que estoy contenta. Seguro que será dificilísimo. Yo creo que nosotros, en cuanto sociedad civil, tenemos que seguir implicados. Muchísimos nos implicamos en este momento. Nosotros de la cultura, yo en un grupo de WhatsApp súper activo, con misiones diarias, hoy vamos a circular este mensaje, y grupos de los designers por la democracia haciendo, ¿no?, vídeos y flyers y memes y, ¿no?, informaciones para circularlas, para no sé qué. Estar así de implicado, creo que es fundamental no bajar la guardia, seguirnos implicados. Nosotros no con, bueno, el podcast de música, la gente de la música, la gente de la cultura, que vamos a volver a tener algún espacio, ¿no?, por suerte. Efectivamente, y un ministerio, ¿no?, otra vez, por fortuna. Y un ministerio. Y todos los otros, así, ¿sabes? De estar, que este combate a las noticias falsas, que todo eso no sea algo en los dos meses anteriores a una elección, que sea una cosa constante, porque es una realidad, que este es el país que vivimos. ¿sabes? Y si se hace mucho esta comparación con la serie Cuento de la criada, ¿no? De un país. De Margaret Atwood, ¿no? En la novela, sí, de Margaret Atwood. Sí. Y tenemos que tomar cuidado con nuestra Selena. Sí, la, que la tenemos. Sí, sí. ¿Que es una Selena? Sí. Es un personaje. Es un personaje. Es la, para, es la mal... Para quien no ha leído, claro, la novela, claro, o ha visto, sí. Bueno, esa sería los dos personajes. Es un estado. Estados Unidos se vuelve cada vez más fundamentalista, con los cristianos fundamentalistas, con la gente ahí muy, muy, lo equivalente a nuestros evangélicos. La verdad es que lo copiamos a los norteamericanos, ¿no? Este modelo de neopentecostalismo es algo que importamos, incluso sus tácticas. Tiene proyecto político, siempre lo tuvo, y entonces en este, que es lo que fue una novela y luego una serie, sería una distopia en que, o distopía, no sé cómo se pronuncia, bueno, en que este fundamentalismo va creciendo y la gente no le da mucha importancia, no le van sacando, ¿no? Estos grupos que atacan a las clínicas de aborto, que atacan a no sé qué, que impiden el matrimonio gay, no sé, ¿sabes? La gente se va ganando más y más poder y la población un poco pasiva, no le da mucha atención hasta un momento que dividen el país. Hay un combate, una guerra civil, y como que más que la mitad de Estados Unidos se vuelve un nuevo país, que es este país totalmente fundamentalista, y claro que ahí en la distopia es súper exagerado. Como son es la mala, es como que una de las que idearon este nuevo estado fundamentalista. Es una Damaris Alves. Sí, sería Damaris Alves, total, no, exactamente. Hay un personaje que es la Damaris Alves, pero no creo que da para ir muy, muy más lejos. Vamos a ver si pueden casar César en castellano a Damaris Alves por las locuras que ha estado haciendo antes de su nombramiento como senadora, porque si no va a estar blindada la que ha sido ministra bolsonarista de Familia y Servicios Sociales, que ahora está blindada en el Senado, o parece estarlo. Sí. Y vamos a ver si a Carla Campelli también, la que ayer sacó una pistola y apuntó a un hombre negro, también es cesada, incluso procesada por estas... Sí, técnicamente lo que llamamos de... inmunidad parlamentaria en Brasil, no quiere decir que pueda hacer todo y cualquier delito sin impunemente, ¿no? Lo que sí quiere decir es que el único tribunal que está apto a juzgar no sería un tribunal normal, sino que el Supremo Tribunal Federal. Hablando del Supremo Tribunal Federal, estamos hablando de las ventajas de Lula haber ganado, ¿no? Y una de las más importantes, yo concuerdo con Kika, que va a ser un gobierno muy, muy duro para el proyecto progresista, pero una de las cosas esenciales es que Bolsonaro no va a elegir más 3-4 ministros del Supremo, ¿no? Y es este cambio en el poder judiciario de Brasil, de se tornar un limitador a los exageros del Ejecutivo, que ellos estaban intentando vencer con esta elección, ¿no? Entonces es muy importante que Bolsonaro no tenga oportunidad de formar un Supremo como él quiere. Hay una otra cosa así para mirar, una mirada, te interrumpo, ¿puedo comentar, Miquel? Lo siento. Sí. Pero mira, es que una otra mirada optimista que uno podría tener, yo creo. Yo creo que nosotros debemos bastante a Simone Tebet, ¿sabes? Que ha sido muy, muy activa. era una de las candidatas durante la primera vuelta. Y probablemente una, ministra con el gobierno de Lula. Posiblemente ministra. Y no es una candidata ideal para nada, todo lo contrario, representa el agronegocio, representa lo que el agronegocio que viola, que mata indios, no los indígenas de Brasil, los pueblos indígenas, que voten contra la protección de sus territorios y que quiere que se libere todo tipo de venenos y de agrotóxicos posibles que están prohibidos en todas las partes del mundo. Y ella pertenece técnicamente a este grupo. Claro que dentro de este grupo hay unos peores y otros mejores, yo no sé, pero el simple hecho de que en el momento de la verdad, cuando estábamos hablando de eso, de lo que representa Bolsonaro y lo que representa la elección de Lula, como es una disputa entre la democracia saludable y plural y un facha, el fascismo 2.0, o no sé, 5.0 a estas alturas, no sé en qué numeración estamos, en qué versión estamos, pero fascismo. Es muy importante en el mundo, en Brasil y también en el mundo, que la derecha democrática vuelva a reconstruirse, que vuelva a juntarse, ¿sabes? Y resignificarse, porque andó para combatir en el mundo cada vez más polarizado, se alineó demasiado con la extrema derecha, ¿entiendes? Entonces hizo muchos pactos, pactó mucho, no sé qué, y fue perdiendo su importancia totalmente. Así, el PSDB, que era el partido que históricamente hacía, ¿no? Llegaba a la segunda vuelta con PT desde la redemocratización. PT estuvo en todas las segundas vueltas. Y por muchísimas décadas, contra el PSDB. Y se desmanteló, no sé, moronó, se deshizo, no existe más. Por eso, ¿no? Y entonces, yo creo que en una sociedad es importante también para combatir esta derecha fascista, sería también ofrecer al pensamiento de izquierda de nuevo una derecha más democrática, más civilizada, que cree en el Estado mínimo, las cosas tradicionales que discutíamos antes, ¿sabes? ¿No? Y no a incendiar la Amazonía, ¿no? y a matar a todos, ¿no? La eugenia camuflada de Bolsonaro con la pandemia, que fue un... Perdonades, tengo que cortar porque estamos entrando ya en la recta final de nuestro especial. Miki, okay. ¿Qué quieres comentar? Coméntanoslo un momentito, quiero compartir unas cosas. Sí. Yo creo que la elección de Brasil y la elección de América y de Estados Unidos tienen que ser miradas del punto de vista de semiótica, marketing y todo, ¿cierto? Porque hay una nueva forma, un nuevo formato que llega a estas campañas de que es el bannonismo de Steve Bannon, que va a ser replicar por el mundo, ¿sabes? Y creo que hay que estar muy atento a todo lo que pasó en las elecciones de Brasil y cómo la derecha tiene el poder junto al judiciario de ultrapasar los límites, ¿sabes? De las cortes, como Bolsonaro hizo y como Trump también, de hacer cosas tan inaceptables y locas que paraliza el judiciario. No sé, creo que todo esto tiene que ser estudiado y la reacción del PT, la reacción de los progresistas en Brasil tal vez sea el camino, así como fue también de Colombia y tenemos que avanzar y ocupar espacios. Efectivamente, y justamente hablando de esta nueva semiótica en redes sociales, aquí no hemos dedicado tiempo a las fake news, porque por un lado no queríamos que este tema saturara nuestro especial, donde hemos estado abordando muchas cuestiones, pero incidir en que justamente el Salto Radio está apostando por herramientas libres y seguras porque está justamente tomando una conciencia de esa soberanía tecnológica y de esa soberanía informativa. Y esto es para los próximos años, porque la situación de esa forma de comunicación política banonista, como lo ha descrito Miki, está absolutamente alineada con las plataformas digitales capitalistas. Sí, sí. Entonces yo creo que este es un tema que vamos a poder ir abordando en el Salto en diferentes formatos. Ahora nos comentan desde el búnker de Lula que están esperando a que hable porque como la victoria ha sido tan pequeñita, tan ajustada, pues están esperando a que justamente la Curaçao, el recuento que ahora mismo está al 99,70% y siguen las cifras justitas, pero desde luego ha sido ya elegido Lula con el 50,88% de los votos frente al 49,12% de Bolsonaro. Yo quería compartiros tres audios que nos han llegado de activistas de Brasil que están exiliados en el Estado español y que nos los han enviado antes de saber el resultado, pero justamente para poner en valor la gran diferencia que estamos ahora anunciando que Lula es presidente, que Bolsonaro se va fuera y que va a poder ser procesado por la sarta de crímenes de los que es responsable de los últimos 4 años. Entonces, tenemos estos tres audios. JC, si puedes ponernos el primer audio que nos llega desde, si no me confundo, una pequeña población cerca de Barcelona, desde el compañero Ramalio Pablo Currán, la vez 4, vamos a escucharlo. Y creo que pediría, JC, si quieres, como estamos ya a 20 minutos de terminar nuestro especial, el poner los tres audios seguidos de Ramalio Pablo Currán, de Elizabeth Firmino y de Gabriel Costa, que son tres activistas de Brasil residiendo en el Estado español. Voy a mutearme porque ya desde aquí seguiréis escuchando bocinas y rollos en la calle porque la celebración ha hecho más que empezar. Hola. Vamos a escucharlos. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que la persona escuche este audio. Soy Ramalho Pablo Lujan, soy líder de Movimiento Justicia Humana. Vivo aquí cerca de Barcelona, en Cataluña, de Oretemá. Sobre las elecciones brasileñas, estoy muy preocupado porque hay muchas fake news, muchas mentiras que se anuncian mediante a propagandas mentirosas. Y yo, como soy de izquierda, soy del partido de izquierda en Brasil, de Lula. Estoy haciendo una lucha para que Lula pueda ganar las elecciones aquí en Barcelona, en Europa, en Brasil. Hicimos todo tipo de divulgación para que Lula pueda ganar las elecciones. Estamos muy preocupados con la situación brasileña porque el presidente actual no quiere reconocer el resultado de las urnas. Y son muchas fake news, muchas mentiras que se anuncian. Entonces, yo espero que Lula gane con gran mayoría, porque en las pesquisas Lula está arriba, y espero también que ese presidente actual no intente un golpe como pasó en Estados Unidos en las elecciones pasadas. Estamos esperanzosos que Lula gane. Y bueno, es muy importante la victoria de Lula. Yo soy de la lucha por un medio ambiente y he visto la Amazonía, patrimonio no solo de Brasil, como el pulmón del mundo, siendo quemada. Y yo, por ser de la lucha del medio ambiente, líder de un movimiento social, estoy depositando toda esperanza que Lula gane las elecciones, que Lula consiga subir a la presidencia y que junto con los países progresistas y con toda la base que compone un mundo mejor y más justo, podamos mejorar la situación de Brasil y de todos los países que están involucrados en esa lucha por un mundo mejor. Un abrazo a todos de Ramalho Pablo Lujan, líder del Movimiento Justicia Humana. Para mí es una gran alegría poder elegir al presidente Lula, que era lo que me gustaría ver hecho en 2018, y no fue posible porque Lula sufrió una prisión injusta y que después de que haya sido inocentado, finalmente ha podido presentarse a las elecciones. Para nosotras ha sido una lucha muy grande, ¿no? Desde el impeachment de Dilma, todo el proceso de golpe que sufrimos en Brasil, pero de algún modo eso ha movilizado y unido la comunidad de brasileños en el mundo y sobre todo en Brasil. De alguna manera hemos recuperado el sentido de nuestra ciudadanía. Y mañana votamos, esperamos que Lula salga elegido y que podamos recuperar Brasil nuevamente. No solo por los brasileños y por las brasileñas, que serán los mayores beneficiados, mas también por el mundo, para que Brasil pueda aportar su granito de arena para la paz mundial. Con mucha alegría, Lula 13. Hola, mi nombre es Gabriel Costa, vivo en Madrid. Soy periodista, llevo en España ya casi 8 años y pues la verdad que para esta segunda vuelta, bueno, mucha tensión, han sido 4 semanas ahí más de campaña que teníamos la esperanza de que Lula pudiese ganar en la primera vuelta, pero ha sido por poco. Y una campaña muy tensa, ¿no? Acompañando de lejos, que en fin, estamos consumiendo todo el tiempo las noticias, los vídeos, las redes sociales, las fake news. Además, yo como periodista que lo paso mal intentando desde mis redes o hablando con mi familia, con mis padres, con quien sea, para intentar que vean las noticias en los canales correctos, en la media tradicional. Porque es muy triste de ver lo que ha pasado en Brasil en los últimos años. Bueno, un poco, ¿no? La polarización esta que se ve en muchísimos países, pero ver lo que en Brasil cayó, este odio, este sectarismo, mucha división entre las familias, que ya pasaba en la última elección, pero se acentúa, y en fin, con mucha esperanza de que sea un cambio hoy, que empecemos a construir un nuevo país, un futuro más esperanzador. Porque no sé ni cómo nombrar lo que ha sido los últimos años y todo lo que Bolsonaro supuso para el país y, bueno, para la pandemia, para el descrédito de las vacunas, de la ciencia, de la no inversión en educación, medio ambiente, Amazonia, vamos, todo lo que ya estamos todos cansados de saber. Entonces, estoy viviendo con mucha esperanza y que sea un cambio y un comienzo, ¿no? Para recomenzar a reconstruir Brasil. Bueno, un saludo. Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Pues habéis escuchado el último audio de Gabriel Costa mezclado en directo con el lugar donde está Lula a punto de iniciar su primer pronunciamiento como recién elegido presidente de Brasil. Cecilia Valdez se está conectando de nuevo para entrar en la recta final, la despedida de este especial Elecciones de Brasil, segunda vuelta del Salto Radio. Con nosotras todavía siguen Kika Serra, Miki de Caipiriña Libre, Alberto Azcárate. Desde aquí ya con casi 4 horas de emisión en directo, las emociones, los datos, los análisis se van superponiendo en esta compleja y al mismo tiempo ilusionante situación. Vemos que con un 99,76% de las urnas escrutadas, Lula es presidente con un 50,89%. Cecilia, ¿quieres conectarte? Que parece que está viendo... medio segundo, porque acaba de entrar Lula, entró con Dilma, con Shansha, su compañera, con, bueno, Gleisi Hoffmann, que es la coordinadora de campaña, o sea, que se espera que en pocos segundos más hable. La sala está petada. ¿Qué más les puedo contar? Nada, está todo el mundo muy emocionado, bailando. Y eso, o sea, va a hablar, ya está saludando, hay mucha gente sobre el escenario. La veo a Simone Tebet también, a Alckmin, el ahora elegido vicepresidente. Y bueno, Boulos. Toda su mesa chica, Celso Morín, Joe Paulo Rodríguez del MST. Bueno, les cuento un poco lo que estoy viendo. Nos quedan efectivamente 12 minutos para terminar nuestra emisión en riguroso directo desde Brasil. Queríamos compartir, Cecilia, ¿podrás mutearte un momento para dar la palabra al resto de compañeros? Porque como hay tanto ajetreo en el Intercontinental, desde sí, aquí sí. Se confunde con nuestras voces. Sí, claro. Vale, pues tenemos 12 minutos. Si no conseguimos conectar con lo que Lula esté diciendo ahora, la audiencia puede continuar, si es en España, un poquito más tarde, pero lo va a poder hacer a través de Internet, porque la coalición de Brasil por la Esperanza ha habilitado diferentes canales para escuchar y ver el pronunciamiento que va a dar el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado, como nos ha contado Cecilia Valdés, de toda la plana de la campaña electoral y probablemente del nuevo gobierno que conforme Pindorama Brasil. Kika, Alberto, Miki, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra sensibilidad, vuestros comentarios. Si queréis comentarnos alguna cosita de despedida, es vuestro momento. Yo tengo una solicitación. Dale, dale. ¿Has explicado en algún momento? Bien que lo recuerdes, porque en este segundo especial no lo hemos recordado. Pindorama es el nombre en tupí guaraní de Brasil, así lo llaman y lo llamaron originariamente los pueblos tupí guaraní. Pindorama significa tierra de plantar. Por eso, muchos movimientos sociales vinculados al indigenismo, pero no solo, también movimientos LGTBQIA+, movimientos negros reivindican ese nombre, Pindorama Brasil. Muy bien. Bueno, Laura, ¿sí me escuchas? Sí, hola, te escuchamos. Hola. Bueno, sí, para despedirme y cerrar la emisión, celebro este triunfo, por supuesto, y espero que este resultado, aunque haya sido más apretado de lo que nos hubiera gustado, sea el punto de inflexión para un avance de las mayorías populares. Reitero mi convencimiento de que eso solo será posible si la sociedad no abandona las calles, la movilización, la autoorganización y la ocupación de los espacios públicos. Y así, a ver si conseguimos derrotar al fascismo y profundizar la lucha anticapitalista en favor de nuevas formas de vida alternativas a este neoliberalismo ya irrespirable. Así que bueno. La lucha continúa, compañeros, compañeras, y fuera Bolsonaro. Fuera Bolsonaro, Miki, comenta, Miki. Sí, la lucha continúa y va a ser muy ardua en el futuro próximo en Brasil, porque tenemos 2 meses más de Bolsonaro, no sé cuántos días, 2 meses creo, y el desmonte va a continuar, ¿no? Y todas las resistencias que vamos a tener del day after, ¿no? Porque todo, yo estaba bromeando con Kika cuando hablaste, no podemos ser pesimistas y tal. Yo lo comenté con Kika, sabe lo que va a pasar, ¿no? Lula va a ganar y Bolsonaro va a utilizar el bloqueo de la policía rodoviaria para decir que los votantes no pudieron llegar, sus votantes. Porque todo de lo más absurdo es sacado de estas narrativas de ellos, ¿sabes? Entonces creo que vamos a tener mucho, mucho, mucho trabajo. Un ángulo curioso aquí también de la votación en el exterior, ¿no? Que estaba muy adelantada para Lula, pero ahora con 90 y con 100% de las secciones, no, mentira, mentira, ahora con 98 punto, ¿algo? Sí, no, 93.87, no, tenemos 50.86 a 49.14, que es casi exactamente lo que tenemos en el general, lo que es muy curioso, ¿no? Entonces, esta movilización de los bolsonaristas afuera de Brasil también ocurrió, ¿no? Y vamos a ver lo que va a ocurrir en el día siguiente, si Bolsonaro realmente va a aceptar su derrota. Pues vamos a estar siguiendo con muchísima atención. Es más, ahora insistimos en que Lula todavía no ha empezado ese pronunciamiento, pero quienes nos estén escuchando y quieran escucharlo en vivo, lo pueden buscar en internet a través del PT y de la plataforma Coalición Brasil por la Esperanza. Cecilia Valdez todavía no se ha conectado, eso quiere decir que todavía no ha comenzado a hablar. Aquí ahora mismo son las 8:53, estamos a 7 minutos de la 1 de la madrugada en el Estado Español. Así que vamos a ir cerrando con mucho cariño y compromiso por un periodismo encarnado, un periodismo situado, un periodismo antifascista, este especial radiofónico del Salto Radio, Elecciones Generales de Brasil, segunda vuelta. Lo hemos conseguido, 4 horas compartidas aquí con un montón de gente, un equipo humano que está en muchos lugares ayudándonos. Debemos agradecer a compañeras activistas como Cristina González, desde el Estado Español, o desde Pindorama Brasil, a Juliana Notari o a Rosería Peixinho. En el equipo humano del control técnico está Juan Carlos Canino, JC, y FIDE, que son los compañeros de Radio Bot que permiten que el Salto Radio tenga un streaming así de molón, con un servidor autónomo y con un software libre. Y, por supuesto, a los compañeros de redes, José Rocamora, del Salto Radio, y Sara Plaza, que este fin de semana tenía guardia en la redacción y que han estado compartiendo este especial radiofónico a través de las redes sociales del Salto. Recordar también que algunas radios libres nos han pinchado y han estado emitiendo nuestro especial. Y esas radios libres son Radio Clara y Radio Malva de Valencia, Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Cigüeña de Madrid y Radio Espiritrompa del Alto Aragón. Escucháis de fondo más bocinas y no puedo pararlas porque la ventana está cerrada, pero no puede parar la fuerza de la calle. La fuerza de la calle, porque aunque haya sido una victoria mínima, Lula ha ganado y Bolsonaro está fuera. Nosotros aquí, a 5 minutos de la 1 de la madrugada en el Estado Español, solo podremos agradecer a todas las que habéis estado ahí acompañándonos, escuchándonos. Va de escuchar, vamos a tener que aprender o desaprender esa escucha y conectarnos con las raíces y las tierras, con las memorias, con los saberes colectivos, todo eso que no entiende de estados-naciones, que no entiende de fronteras y que básicamente está en nuestras manos poder ir poniéndolo, como decía Miki, en forma de una semiótica que sea contestataria, antagonista y que le haga frente a ese fascismo de nuevo cuño digital del siglo XXI. Alberto, Kika, José Rocamora, que estás ahí escuchándonos desde las redes, Juan Carlos, FIDE, Miki, Cecilia, que está en el Intercontinental y que no se conecta, por tanto, Lula no va a hablar en este especial, pero ya ha hablado varias veces y, de hecho, os vamos a dejar con un audio que grabamos ayer en medio de la Paulista, donde había pues más de 500.000 de personas celebrando lo que ahora mismo, cuando terminemos esta emisión, vamos a hacer quienes estamos en Brasil y quienes estáis en el Estado Español, pues cuando os levantéis por la mañana, os tomáis un café a la salud de que el fascista de Bolsonaro ya no va a ser presidente de Brasil. Recordar, por último, que a la 1:15 de la madrugada, es decir, dentro de menos de 20 minutos, en el Salto Radio por el streaming, vamos a volver a emitir el especial de los Caipiriña Libre, de Kika y de Miki, que son unos activistas culturales con los que ya hemos hecho mucha amistad y quizás sigamos haciendo cosas por las ondas libres del Salto Radio. Así que desde aquí, no sé si me estoy dejando algo, si JC quiere dar una voz de aló para todas las que están escuchándonos, o Fide, que ha estado también en nuestra sala de bienvenida asegurándose de que el audio, el sonido que salía de nuestra boca se oyera con claridad. ¿Queréis decir algo? ¡No, no! Me están poniendo por el chat. Así, ¡no, no! Oye, lo que nos salió así un poco espontáneamente en el primer especial que hicimos, que nos quedamos con sabor de boca regulero, pero lo gritamos y fue genial. Ese Fuera Bolsonaro, ¿qué os parece si gritamos el Fuera Bolsonaro y luego ya JC nos mete esa grabación número 4 de La Paulista para cerrar este especial del Salto Radio, Elecciones Generales de Brasil 2022. Así que ¡fuera Bolsonaro! ¡Fuera Bolsonaro! ¡Fuera Bolsonaro! ¡Eso ya! ¡Te estamos aquí contigo también! El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago.